Viernes 16 de enero, para estudiar y meditar. Satanás les ofrece a los hombres los reinos del mundo, a cambio de que ellos le entreguen la supremacía. Muchos sacrifican así el cielo. Mejor es morir que pecar. Mejor es necesitar que defraudar. Mejor es pasar hambre que mentir. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 485. Prefiramos la pobreza, el oprobio, la separación de nuestros amigos o cualquier sufrimiento antes que contaminar el alma con el pecado. La muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios debiera ser el lema de todo cristiano. Como pueblo que profesa ser constituido por reformadores que atesoran las más solemnes y purificadoras verdades de la palabra de Dios, debemos elevar la norma mucho más alto de lo que está puesta actualmente. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 137. Preguntas para dialogar. 1. ¿De qué modo podemos tomar seriamente la gravedad del pecado sin caer en la trampa del fanatismo? Al mismo tiempo, ¿cómo podemos ser obedientes a la ley de Dios sin caer en el legalismo? 2. Lee Éxodo capítulo 20, versos 1 al 17. ¿De qué forma se relacionan los 10 mandamientos entre sí? ¿Por qué si violamos abiertamente un mandamiento, es probable que transgredamos también otros? Veas en Santiago capítulo 2, verso 11. ¿Qué ejemplos puedes encontrar en los que la transgresión de uno de los mandamientos ha llevado a la transgresión de otros? 3. Medita en la idea de que, como pueblo, podamos usar la religión para justificar acciones equivocadas. No es difícil hacerlo, especialmente si uno tiene la tendencia a sostener el amor como la norma final del bien y del mal. Después de todo, piensa en todas las cosas malas hechas bajo el pretexto del amor. Entonces, ¿de qué manera la ley sigue actuando como un modo de proteger a la gente, ya sea de sí misma o de otros, que de otra forma sería conducida al pecado? 4. Considera otra vez la pregunta que está al final de la sección del domingo, sobre confundir los símbolos con la realidad. ¿Cómo es esto posible? Por ejemplo, ¿de qué manera la idolatría puede llevar a esto? ¿Qué tradiciones, que son representativas de verdades espirituales, podrían ser confundidas con esas verdades mismas?